yo te doy. No todos los héroes usan capa. Algunos usan delantal, horno prendido y salsa burbujeando. Es la nueva Cacerita, salvando almuerzos con viandas, sábados con espiedo y noches con pizza, chivito, super baurús y mucho más. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más. Y hacé tu pedido rápido y por WhatsApp al 092-165-663 o 4733-3610. La nueva Cacerita, siempre en el momento justo para vos. Que estoy muriendo por tu...